momento de lanzamiento. Ustedes saben que se viene una elección sumamente importante en la República Argentina y es momento de empezar a lanzar candidatos en el mejor de los sentidos. Y Compromiso Federal ha lanzado su precandidato a gobernador, el señor D'Onofrio, que está en comunicación telefónica. Buenas tardes, ¿cómo le va? Buenas tardes, Maxi. Buenas tardes también a la audiencia. ¿Todo bien? Todo bien. Acá en Mar del Plata, preparando lo que va a ser mañana el encuentro, ya que nos va a visitar en la ciudad el doctor Adolfo Rodríguez Sá, nuestro candidato a presidente. Así que, bueno, repasando con toda nuestra lista de candidatos también seccional, los temas de Mar del Plata, y sobre todo poniendo a punto lo que es nuestra propuesta, que se centra básicamente en las viviendas. Usted sabe que nosotros lo que proponemos es traer el modelo San Luis a la provincia de Buenos Aires. Yo soy un bonaerense que me he formado en la Escuela de Administración del doctor Adolfo y pude allá ser varias veces ministro de Inclusión, de Vivienda y de Gobierno. Y bueno, quiero traer toda esa experiencia e implementar ese modelo exitoso en donde hoy la mitad de la población de San Luis vive en una casa hecha por el Estado, donde ha tenido empleo desde hace 12 años, y nosotros creemos realmente que acá se puede hacer, y en la provincia de Buenos Aires puede ser el motor para una Argentina nueva. Eduardo, una de las cuestiones que a veces se dice con respecto a esta historia de trasladar las virtudes de San Luis a la provincia y al país tiene que ver con que no es factible. Siempre dicen por ahí, no es factible, es difícil, no es lo mismo San Luis que en la provincia de Buenos Aires. Previo y seguramente un estudio que han hecho ustedes para analizar si es posible armar esos planes de vivienda en la provincia de Buenos Aires, ¿es factible hacer ese laburo en nuestra provincia? Por supuesto que es factible hacer ese laburo. Mira, hace casi 30 años al doctor Adolfo Rodríguez Sá le dijeron lo mismo sobre San Luis. San Luis era una de las tres provincias más pobres que tenía la Argentina. Usted la tenía que mirar en el ranking de abajo para arriba. Hoy tiene unos indicadores de desarrollo que están por encima de la media nacional. Se puede hacer en la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires tiene un presupuesto 20 veces mayor que el de San Luis. Bueno, nosotros creemos que podemos hacer 20 veces más cosas. Fíjense que en los últimos años se han hecho casi 900 kilómetros de autopistas en la provincia de San Luis. ¿Cómo no vamos a poder hacer acá autopistas? ¿Cómo no vamos a poder hacer viviendas cuando se gastan miles y miles de millones de pesos en publicidad o en cosas que no hacen a lo que le interesa a nuestra gente, a nuestros vecinos? Por eso es que el modelo San Luis que queremos implementar es un modelo y una escuela de administración donde hay valores compartidos, donde lo que se promete se cumple, y si nosotros lo hicimos en una provincia, ¿por qué no lo vamos a poder hacer en nuestra provincia de Buenos Aires? ¿Cómo es el plan de vivienda de San Luis, Eduardo? Cuéntame un poquito de qué manera se puede implementar este plan de vivienda de San Luis para que la gente que está en provincia de Buenos Aires vaya a ver, digamos, cuál es la propuesta principal de Compromiso Federal acá en la provincia. La propuesta de Compromiso Federal es hacer 500.000 viviendas el primer año de gestión. Es decir que a diciembre del 2016 ya tendríamos que entregar las primeras 500.000 viviendas, y de esas 500.000, 120.000 van a ser para la provincia de Buenos Aires. Nosotros pretendemos hacerla con los fondos que actualmente están dirigidos hacia la vivienda, hacia el FONAVI. Lo que pasa es que hoy hay una flexibilización con eso y las provincias la usan para pagar sueldos. Dentro de nuestro esquema de administración, nosotros tenemos que la mitad del presupuesto tiene que ir a obras de infraestructura, entre ellos viviendas. Por eso es que la tenemos asegurada. Es una cuestión de administración y de prolijidad. Cuando nosotros decimos que la administración tiene que ver en qué se gasta la plata, es porque se lo dijimos también al gobernador Scioli cuando nos visitó de la provincia para ver cómo hacíamos nosotros para hacer tantas cosas. Más allá de la recaudación, que es fundamental, la gente paga los impuestos cuando ve que vuelven en obra. Una vez que pagan los impuestos, lo que hay que hacer es gastarla coherentemente y gastarla en obras que hagan a la justicia social. Preguntarles, es un análisis de la gobernación de Daniel Scioli con lo que dijo recién, digamos, sería una obviedad, ¿cuál va a ser la respuesta? Es que precisamente, mire, los principales candidatos a presidente han ido a San Luis a ver cómo era el modelo, fueron a tomar nota. Me tocó recibirlos porque yo soy ministro de gobierno hoy día de la provincia de San Luis de licencia. Soy un bonaerense, nacido acá, que me fui a trabajar hace unos años con Rodríguez Sá, y he aprendido muchísimo de él. Cuando yo los recibí a los candidatos a presidente, digo que los recibí personalmente a Daniel Scioli, a Mauricio Macri, también a Sergio Massa. Los tres preguntaban lo mismo: ¿cómo hacen ustedes? Y bueno, ¿cómo hacemos nosotros? Es con prolijidad, teniendo en cuenta que lo que se tiene que gastar en obras de infraestructura que vuelvan a la gente. Cuando uno hace eso y no gasta en publicidad o en algunos subsidios que no hacen a la justicia social. Mire, nosotros tenemos pleno empleo porque tenemos planes sociales de contingencia, pero nuestros planes sociales, nuestros planes de inclusión social, tienen un plazo perentorio. La gente tiene que trabajar para cobrar el plan y tiene que capacitarse para reinsertarse laboralmente. Nosotros queremos que se reinserten porque no hacemos clientelismo. Para nosotros hacer clientelismo no es peronismo, y nuestra propuesta es netamente peronista. Uno de los motivos por los cuales también se habla mucho de compromiso federal es el personalismo. Cuando digo personalismo, me parece a mí uno también de los inconvenientes que tiene el PRO, por ejemplo, que es el partido macrista. Digo, ¿es difícil ser candidato de una lista en donde hay una referencia tan fuerte como la de la referencia de los, si se quiere, Rodríguez Sá? No, mire, lo que pasa es que Adolfo Rodríguez Sá es el creador de la escuela de administración y es un maestro para nosotros, pero yo no veo más personalismo que hoy el Frente para la Victoria, no veo más personalismo que el PRO, y no veo más personalismo que el Frente Renovado, ya que las propuestas giran en torno a una cara, en torno a un personalismo, a un nombre, pero están carentes de propuestas. A mí me gustaría debatir los contenidos de los que se tiene para proponer, inclusive los candidatos a gobernador. Discúlpeme la interrupción. ¿Hay previsto algún debate a nivel provincial? Digo, ¿hay una propuesta o hay algo firme que tenga que ver con un debate a nivel provincial? No hay previsto, pero me encantaría. No sabe cómo me encantaría, porque todos los que hoy se postulan, le repito, fueron a ver el modelo San Luis y a tomar nota. No tienen una propuesta, no tienen un contenido. Nosotros vemos que se gestiona para la próxima postulación. Nosotros gestionamos para la próxima generación. Por eso es que se hacen tantas cosas. Y por eso es que yo veo que hoy día es más importante ir al Bailando por un Sueño que a un debate. Por eso me parece que hoy la dicotomía o la polarización que se produce entre la gente es entre no saber a quién votar y no tener la menor idea de qué es lo que se propone. ¿Cómo toma eso, recién mencionaba usted, de la participación de los principales candidatos a la presidencia, o al menos los más manijeados a nivel mediático, en el programa de Marcelo Tinelli? ¿Cómo ve esa farandulización de la política o de los principales candidatos? Mire, lo veo fantástico por el lado de Tinelli. Veámoslo del lado de los argentinos más que del lado de Tinelli. Está muy bueno, claro, está muy bueno para Tinelli. Para los argentinos, yo creo que es totalmente vacío y carente de contenido, porque justamente para los argentinos estamos esperando que digan qué es lo que van a hacer con el destino de todos los argentinos o de los bonaerenses. Entonces, nosotros asistimos a acusaciones cruzadas, a una serie de presentaciones en los medios donde se dice quién está con quién, pero fíjense que uno recorre las rutas de Buenos Aires y ya los carteles están viejos. Uno ve un candidato que ya no es, un candidato al lado de otro candidato que ya no están juntos, uno que se candidateaba por un partido y ahora está en otro, precisamente porque volvemos a lo que usted me preguntaba al principio. Esto está girando en torno de personalismo. Justamente no tiene nada que ver con compromiso federal, donde a nosotros nos enseñan a formar cuadros y no estamos alrededor de Rodríguez Sá, del personalismo de Rodríguez Sá, para definir la gestión. Hace 4 años que en San Luis hay un gobernador que se llama Claudio Poggi, y Claudio Poggi gobernó y tomó las decisiones en estos 4 años de forma independiente y soberana. más allá de que él también se formó al lado de Adolfo. Eduardo, ¿quién lo va a estar acompañando en la fórmula y quiénes son los que ya vinieron a Mar del Plata para el lanzamiento? Mira, me acompaña en la fórmula Ana Fabiñano, una compañera de Lomas de Zamora, y está viniendo a Mar del Plata Adolfo Rodríguez Sá, nuestra candidata a vicepresidente, la senadora Liliana Negre de Alonso, y también va a estar nuestros candidatos a diputados, nuestro candidato a intendente, Ricardo Elorza, y Alejandro Balzano, que es nuestro candidato a primer diputado. Gente del bastión de Duhalde para acompañarnos en la lista, digo. Mira, gente peronista. Nosotros buscamos... Peronista, pero del bastión de Duhalde, más allá de ser peronista, de la casa del ex gobernador de la provincia. Sí, cada uno puede tener el pasado que tenga. Lo que nosotros construimos espacios y construimos nuestra lista en base a consensos y a coincidencias, en base a un modelo y a una propuesta que es la que le acabo de decir. Seguro. Obviamente que acá en la provincia de Buenos Aires la falta de liderazgo ha hecho que se pueda hacer referencia en una lista y en otra a más de un bastión, no solo al de Duhalde. Si usted repasa las listas de los demás, también va a poder desarrollar un pergamino extenso de cada uno de los candidatos. No, ni hablar. Entonces, creo que hay que empezar a hablar de coincidencias, hay que empezar a hablar de puntos en común, y la gente que nos acompaña en la lista porque está de acuerdo con implementar el modelo que creó el Adolfo acá en la provincia de Buenos Aires. ¿Cuándo va a ser el lanzamiento en sí? Mañana a las 18 en el Hotel Enrique Carreras. Ahí nos vamos a... En el teatro Enrique Carreras. En el teatro. En Entre Ríos y Rivadavia. Exactamente. Ahí vamos a estar todos los que apoyamos. Acá Ricardo Elorza, apoyamos al diputado Balzano y... por supuesto a Adolfo a nivel presidencial, y bueno, y a quien le habla para gobernador de la provincia de Buenos Aires. Eduardo, le mando un abrazo grande. Ah, perdóname que lo interrumpí. No, para cerrar, y le agradezco el espacio que me dio. El domingo, cuando vayamos a votar, más allá de los medios y lo que usted me hizo referencia también a Tinelli, todos vamos a tener el poder de cambiar, de elegir. Vamos a tener un sobre vacío y en el cuarto oscuro no va a haber encuestador que pueda influir en la decisión de cada uno. Y ese día y en ese minuto todos los argentinos vamos a poder producir una transformación en la Argentina eligiendo al Adolfo. Eduardo, le mando un abrazo grande y muchísimas gracias por la comunicación y lo mejor para la presentación. Muchas gracias. Adiós.